Híjoles, otra vez viernes en la noche y no tengo nada que hacer. Ah, cómo quisiera estar en un antro. Pásame la botella. No manches. ¿Para qué estar sufriendo con eso si puedes escuchar a dos premios Nobel de la Paz? O bueno, a dos perfectos idiotas. Apoderarse del día es fácil, pero invadir la noche. Invasión nocturna con Ángel y Luis en Rock Radio. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta es la octava emisión de Invasión Nocturna en Rock and Radio. ¿Qué tal, amigo Luis? ¿Cómo te encuentras hoy? Me honra mucho estar contigo, mi amigo Ángel. Y bueno, la verdad es que estuvimos muy preocupados, ya que el programa anterior tuvimos el honor de tener a un invitado que nos dijo que éramos unas personas sin cultura, casi. Entonces, bueno, quisimos compartir con ustedes una serie de palabras para que ustedes conozcan el significado y además aprendan que la lengua española tiene muchas palabras. Así es. Daremos un ejemplo. La palabra chisporrotear, despedir chispas de la hoguera. Aquí hay una buena. Huevera, mujer que vende los huevos. Muy buena, muy buena. Uxoricida, el que mata a su esposa. Milpa, cada mata de maíz. Y ahora les daremos una breve explicación, una breve frase de estas palabras. Claro, la oración que vamos a poner como ejemplo, vamos a utilizar las cuatro palabras para que vean que el lenguaje español tiene muchas, muchas derivaciones y tiene muchas formas de empleo. La frase es, la huevera uxoricida se fue a chisporrotear la milpa. ¿Qué idiote es, Ángel? ¿Cómo crees que nos va a salir eso? ¿No somos así? ¿Cómo creen? No. Oye, Ángel, estuvo bastante, bastante chapona nuestra entrada. La verdad es que sí nos ardimos. Nos ardimos porque nos dijeron que no éramos letrados. Y primero queríamos así... burlarnos un poco, quizás. Exacto. Y bueno, vamos a escuchar una primera rola de una banda que le gusta mucho al Ángel. Sí. Y después hablaremos de muchas, muchas cosas. Ya no hablaremos más del diccionario. Cuéntanos un poquito de la banda. Sí, se trata de los Kaiser Chiefs. Bueno, esta rola se llama Every Day I Love You Less and Less. Ojalá ya nadie se la dediquen. Regresamos. acabamos de escuchar a los Kaiser Chiefs con la canción Every Day I Love You Less and Less. Y bueno, Ángel, ojalá y nunca me dediquen esta canción una chava, porque imagínate, cada día te amo menos y menos, pues sería triste. Oye, ¿te cortarías las venas si te la dedicaran así? Híjole, no sé, como soy sentimental, se me hace que lloro, ¿no? Pero bueno, eso lo platicaremos después. Sí, sí, sí. Oye, Ángel, pero pues tú no tienes noticias acerca de esta banda, ¿no? Sí, mira, fíjate que el nombre lo sacaron de un equipo de fútbol africano. Se llamaban los Kaiser Chiefs, ¿no? De hecho, tenemos un amigo que es pambolero para morir y estaba muy emocionado cuando nos vio en el juego del FIFA. Hasta quería jugar con los Kaiser Chiefs. Y no, bastante malos, por cierto. Pero fíjate, interesante, ¿no? ¿De dónde sale el nombre? No, y fíjate, de hecho yo me metí en la página de los Kaiser Chiefs en diciembre y escuché un villancico de esta misma canción, ¿eh? Every Day I Love You Less and Less, echa villancico. Ándale, sí. Escuchaban campanitas y los niños cantando así, bien bonita. No, qué bárbaro, qué bárbaro. Una rola bastante irónica, ¿no? Ya que lo que dice no tiene que ver con la música. Muy alegre. Es bastante alegre. Pero bueno, Ángel, tú nos tienes algo acerca del fondo que estamos escuchando. Ah, sí, hombre, los tiburoneros que los encontraron en Australia, ¿no? Oye, sí, qué triste, salieron de Colima. Y bueno, pues no sé qué andaban haciendo, se les acabó la gasolina y pues andaban en el mar y los encontraron en Australia unos taiwaneses. Es como que bastante, bastante enredado, ¿no? En Australia, de Colima y taiwaneses. Pues yo creo que los confundieron con balseros, algo así, ¿no? Oye, qué triste, ¿pero qué comían? Ah, pues pescado. Ah, se comieron al capitán. Y al marinero, ¿no? De hecho eran cinco y aparecieron tres. Yo creo que hicieron una salsa barbecue del capitán, ¿no? Pero bueno, Ángel, vámonos con la sección de Soy Fan de... Y ahora esta semana tú nos tienes algo de un compañero tuyo. Sí, fíjate, es un compañero del salón que se declara fan de la telenovela Amor en Custodia. No, pues y que se aventó las dos versiones, la argentina y la mexicana. No, pues ahora sí me agarraste en curva porque yo no sé qué sea Amor en Custodia. Yo nada más fui fan de Betty la Fea, pero la versión colombiana era buena, Ángel. Sí, muy buena. Bueno, sí. Yo iba a la escuela en ese entonces. Ahora no la viste, ¿no? Ah, perdón, no la vi. La versión de esta, ¿cómo se llama? Angélica Vale, no. Ajá. La he visto. No, pues es que vamos en la escuela en la tarde, como quieres. Pero tu cuate entonces es fan de esa telenovela. Sí, de hecho se salía de la escuela a las 9 de la noche con tal de ver Amor en Custodia. O sea, dejaba las clases. Dejaba las clases, es más, hasta te ibas en el carro con él. Y ponía su disco de Amor en Custodia, bien contento y bien orgulloso el cuate, ¿eh? No, pues esto sí fue un grave, grave error, ¿no? Y bueno, qué bueno que lo trajiste para la sección de Soy Fan. Acuérdense que esta sección también es para ustedes. Ustedes digan sus gustos culposos. Mándenos un correo electrónico, más adelante daremos nuestras direcciones para que nos digan qué es lo que les da pena, ¿no? Pero pues ahora vamos a despreciar canciones, ¿no? Digo. Vámonos con la sección, la canción de la semana. Esto es Sismo. Una rola que se llama Sismo. Ah, caray. Sí, que sea minúscula. Sigo aquí. acabamos de escuchar a División Mayúscula. Bueno, perdón, Minúscula. La sí. canción de la semana, ¿eh? Qué cosa tan espantosa, qué bárbaros. Oye Ángel, pero a mí me queda una duda. Yo creo que hasta ellos mismos saben que esto no es rock and roll. De porque hecho, hasta lo dicen, ¿no? No sé sí, si es rock and roll. Se enorgullecen de decirlo, de cantarlo más bien. Oye, pero bueno, lo triste es que hace unos 15 días más o menos hablábamos de las bandas argentinas. Ajá. Que se están dando que bastante chafonas, ¿no? Pero no me digas que los mexicanos vamos superándolos. Ahí vamos peleando con aquellos, ¿eh? Vamos, pero así parejitos. Hombro con hombro. Ándale. No, la verdad es que bastante chafa esta canción. Fíjate que ellos se dicen precursores del punk, punk rock más bien. Ajá. En México, es una banda que nace en 2001. Y bueno, imagínate si esto le llaman punk. Ajá. El pobre Sid Vicious, que era el vocalista de Sex Pistols. Ajá. Que bueno, ya saben que este hombre es uno de los precursores del punk en los 70s, se debe estar retorciendo en su tumba. Pobre, sí. O sea, decir que esto es punk, entonces al rato que... No, y luego las frasitas que se sacan, ¿no? Como, no sé si esto es amor, pero vaya que lo hicimos de lo mejor, y que el mundo se muera de envidia, qué cosa, ¿no? Oye, pero qué triste, ¿no? Porque el punk dejó de ser rebelde, bueno, y soy rebelde, ¿no? Pero bueno, dejó esa rebeldía y esa anarquía para volverse amor. Pues puro amor, ¿cómo no? Hay o que esparcir amor por todos lados, digo. Sí, no, lo triste es que ya pasó el mes del amor, entonces no pues sé sí, cómo pegue. Pues sí, como que ya pasó hace unos 7 meses. Algunos meses. Sí, no. La verdad, ¿y sabes qué es lo peor? Que va a pegar. La verdad es que está pegando eso, y yo no sé por qué les gusta, ¿eh? Pues bueno, digo, cada quien, si acaso, ustedes... O sea, le tienes que meter una frasita de amor para que pegue, pues entonces haz una canción de amor y pegará. Pero si alguno de ustedes se considera ofendido por nuestras críticas y bueno, es fan de División Minúscula, pues por favor contáctenos y digan, ya cállense, ya dejen de estar diciendo tonterías, no se metan con estas bandas. Que bueno, esto es una opinión personal, es bastante... Nefasta, qué cosa. Y bueno, pero vamos a cambiar de tema, sí, ¿no? Vámonos con un tema más cotorro, ¿no? Por así decirlo, cotorro es la frase de la semana. ¿Qué te parece? ¿A cuál de los dos gritos vas a acudir? Híjole, pues es que estoy indeciso. Fíjate que no sé si ir al de... Bueno, al Zócalo o al del Zócalo. Es que esa tradición es que de hace fíjate muchos... que yo creo que va a ser izquierda y derecha. ¿No? ¿Quién sabe? Pero imagínate que de repente al presidente Fox se le ocurre decir viva la democracia. O sea, va a ser alterno, ¿cómo? O sea, uno canta, uno grita una cosa y luego el otro le contesta, ¿o cómo va a ser? Yo no voy a saber si hacerle caso a López Obrador o hacerle caso a Fox. No sé quién pueda decirlo mejor. Nuestro presidente Fox ha dicho bastantes babosadas durante su sexenio. Pero pues bueno, vámonos con una rola. Esto es Zurdok y bueno, espero les guste. Es tan largo que no hay final, sería fácil perder la razón justo antes de llegar. Lo que queda en un día más, lo que falta por verme escapar, siempre existe. Hacerlo con lo que hay. porque al final volverá a empezar. Volverá a empezar. Siempre me encuentro dando vueltas tan rápido. Acabamos de escuchar la canción Estático que viene del disco Maquillaje del grupo Chetes y los demás. La verdad es que sí, ¿verdad? Era como que el que mandaba ahí en Zurdok, ¿no? No, bueno, pero una buena banda. La verdad es de las mejores bandas que han habido en México, Zurdok. Antes Zurdok Movimiento. Ajá. Aunque bueno, hubieron problemas. Uno de los mejores discos, el Hombre Sintetizador. Ajá. Pero bueno, ya tendremos algún día alguno de los... A los analistas de Zurdok, ¿por qué no? Conocemos analistas de todo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Este ya es el segundo mes de estar... Ya estar, llevamos dos meses, ¿eh? De estar grabando todo. Ya tenemos fans por ahí, ¿eh? Muchas gracias a las personas que nos han escuchado. Y bueno, mi correo electrónico para que nos contacten es treco-2m3@hotmail.com. Y el mío es mis-pumas-gol@hotmail.com. Por cierto, hablando de mis Pumas Gol, Ángel, estoy feliz. Ganamos. Oye, el sábado. Ganamos, gracias a Dios. Pero a ver cómo nos va el domingo con Jaguares. Con el Jaguar, ¿eh? Ándale. Bueno, pero oigan, vamos a pasar algo más padre y espero que nos vean en la fiesta del 26. Espero que asistan primero. Sí, de hecho, va a ser en Chapultepec 400, ¿no? Sí, de hecho, el antro se llama Goa Lounge. Y bueno, ahí vamos a estar todos los de la estación. Y va a estar tocando el señor Toño T de Recalcados. A ver qué tal está, ¿eh? Va a estar muy bueno, por cierto. Va a estar bueno y ahí vamos a andar todos. Nos vemos el próximo viernes. Bye. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.